Procesando Ideas es un podcast sobre procesos creativos para aterrizar las ideas hasta llegar a nuestro mínimo resultado viable. Muy buenas, soy Richard Mújica del colectivo Pachacamani y te envío un saludo sonoro hasta donde quiera que estés. Episodio 1. Presentación de este podcast. Una idea tiene la característica y particularidad de ser pasajera, fugaz. Y al mismo tiempo tiene la virtud y el potencial para resolver problemas que duelen al planeta, a la humanidad, a nosotros. ¿Cómo logramos que una idea deje de ser pasajera? ¿Cómo hacemos que nos ayude para resolver el problema que nos atormenta? En este podcast vamos a hablar de estrategias, tips, hacks, hasta teorías, de las experiencias que nos ayuden a que nuestras ideas no nos dejen y se queden a nuestro lado como primer paso, como alternativa y como respuesta a nuestras preguntas y problemas. ¿Cómo hacemos esto? Aquí te van 6 puntos a tomar en cuenta, 3 prácticos técnicos, digamos así, y los otros 3 un poco más conceptuales y, si quieres, filosóficos. 1. Capturar la idea. Para que no se nos escape, tenemos que quedarnos con ella. Eso es muy importante. 2. Procesarla. Vamos a analizar, ver sus partes, imaginar, definir una ruta, unos pasos a seguir. También reflexionar y hasta incluso desechar la idea. 3. Aplicarla. Es decir, llegar al menos a un formato reducido, lo que ahora muchos le llaman el mínimo producto viable. Nosotros en este podcast vamos a tomarlo como un mínimo resultado viable. Te lo explico luego. 4. Y es muy importante, tomemos muy en serio nuestras ideas. Tú tienes la capacidad de generar grandes ideas y que nadie te diga lo contrario. Tú, más que nadie, sabes lo que necesitas y esa idea que tienes puede ser la solución. Una idea nunca es mala, solo puede que ahora mismo no sea su tiempo. 5. Seamos humildes con nuestras ideas. Las ideas son producto de varias conexiones que hace nuestro cerebro en base a toda la información que nos rodea. Un libro que hemos leído, un comentario de otras personas en el transporte público, algo que escuchamos en la radio o en un podcast, en las redes sociales. Las ideas son la muestra de que estamos aprendiendo todo el tiempo. Así que tenemos que reflexionar siempre de dónde puede que haya venido esa idea, reconocer eso y agradecerlo. Último punto. Comparte tus ideas, ponlas a prueba, manténlas vivas. Así irán tomando forma y crecerán contigo. Además, puede que tu idea sea la semilla que otra persona necesita para avanzar. Bien, estos puntos te los lanzo preliminarmente y en el resto de los episodios los vamos a desarrollar, los vamos a poner en práctica y demás. Como escuchaste hasta aquí, los procesos son la clave que nos van a ayudar a pasar de la idea pasajera, etérea que está flotando por ahí, a volverla en un resultado. Esa es la finalidad, ese es nuestro reto. Y es por eso que le dimos ese nombre a este podcast. De entrada te digo que este espacio sonoro es un lugar de intercambio mutuo. A partir de las experiencias que tenemos, tanto tuyas como mías, en este podcast vamos a proponer elementos lo más práctico posibles para llegar al resultado que estamos esperando. Te propondré alternativas de acción que me han resultado hasta ahora. También te voy a comentar de otras que estoy aplicando, o sea que están en constante dinámica, de acuerdo al momento, al lugar, incluso según las herramientas que tengamos a mano, o sea, sean analógicas, sean digitales, ¿no ve? Y por favor, no dudes en compartirnos tus procesos creativos, así entre todos vamos a armar una caja de herramientas para que nos ayuden en las tareas del día a día y también, obviamente, de proyectos profesionales que estemos realizando. Antes de terminar este episodio, quiero compartirte una primera anotación que hice de un libro llamado Ilusiones de Richard Bach. Es la primera nota que hice por gusto y no por obligación de la escuela de este libro que mi hermano me compartió para leer. Aprender es descubrir lo que ya sabes. Actuar es demostrar lo que sabes. Enseñar es recordarles a los demás que saben tanto como tú. Todos somos aprendices, ejecutores, maestros. Gracias por escuchar este preámbulo. En el episodio que sigue me presentaré formalmente y te contaré la motivación del porqué de este nuevo proyecto. Este podcast es producido por Pachacamani, un colectivo de investigación, antropología y patrimonio cultural. Por favor, visita nuestra página web en pachacamani.com, súmate a nuestro canal de Telegram, escucha y comparte nuestros otros podcasts mediante tus redes sociales. En las notas de este episodio te dejaré los enlaces a cada uno de estos lugares. El colectivo Pachacamani forma parte de la comunidad boliviana de podcasters PodcastBo. Un saludo y gracias por escuchar. Procesando ideas.